olvidar. Si yo te amé, tanto sufrí por ti. Si yo te amé y tanto te esperé, es muy tarde ya, no hay nada de qué hablar. Arrepentida, ya hay otra en tu lugar. Ahora hay otra en tu lugar. Y la vagancia que dice, si no dejan un poquito. Shut up.